Thank you. resuélvanse. Yeah. T-10. Ignitions.

Let's hear it. tiene mi coche. Cuatro pastillas me como esta noche. A mí me gustan las pastillas, verdes y amarillas. Y se cuadra con loco loca y quiere cambiar la boca. Aparece, aparece, que luego todo son prisa.

It's a dream.